este sentido, no, nos gustaría sumar un poquito brevemente a Sergio y al otro compañero y a Darío, para que nos cuenten brevemente un poco del laburo que estaban haciendo con el documental para poder ver también todo esto que hay detrás del laburo que están haciendo. Con Vane, con María, con los pibes y las pibas, estamos trabajando hace un tiempo ya. Yo me sumé al movimiento cuando pasó lo de Kevin, después me sumé a la Asamblea por los Derechos Humanos y empezamos a trabajar ahí. Estamos trabajando en un documental para mostrar el caso de Kevin, es el que da inicio, pero en realidad vamos a mostrar lo que pasa con todos los pibes y las pibas. Lo que hablamos con los pibes y las pibas es que lo que hablamos recién de los murales, que el miedo que tienen es que lo que hablamos con ellos es que nos tenemos que pintar ahora vivos antes que nos maten, como a eso le temen, que estamos nosotros ahora como somos, porque somos negros, somos marrones, somos pobres, usamos ropa, la ropa que usamos, y eso, si se ve plasmado en las paredes, si se ve plasmado en las pantallas, ese es el miedo que tienen, porque si nos pintamos ya muertos, no sé si eso les, me lo pregunto ahora cuando lo digo, no sé si eso les causa algo, capaz que nada, pero si lo hacemos cuando estamos ahora haciendo lo que hacemos, siendo como somos, creo que a eso sí le temen. Por eso la iniciativa de trabajar, admiro a las dos, las conocí ahora después de lo que pasó y me sorprende y me emociona cómo los pibes y las pibas las acompañan. Están, yo voy a la casa y hay dos, tres, cuatro, cinco, le prenden un puchito al Kevin, es hermoso. Yo no siento lo que ellas sienten, pero verlo desde afuera me da mucha fuerza para seguir, ¿no? Me imagino que ellas la tienen ahí, un núcleo de fuerza enorme, lo transmiten. Así que eso surge por eso mismo, por pintar a los pibes y a las pibas ahora, haciendo lo que hacen hoy. Vivos, no muertos. Gracias, bueno, muchas gracias. No, ya está básicamente todo dicho, pero reflexiono esto: Kevin González no es un caso, no es un número, no es una estadística, no es un dato. Tuve la suerte de conocerlo desde niño, porque iba a la escuela con mi hija, y luego conocer la familia, que es lo que pensaba recién, y me sumo a lo que dice Sergio. Por ahí se genera una idea de que estos chicos que sufren estas incidencias, entre comillas, viven en la nada o viven en lugares que nadie se puede imaginar. No, viven en una casa como cualquiera, en una familia mucho más orgánica que muchísimas que podemos conocer, de otro estrato social o socioeconómico o sociocultural. Sí, como dice la abuela tan autocríticamente y tan honestamente, que por otro lado muchas veces se tapa, ¿no?, esas realidades y se esconde la basurita bajo la alfombra, hay problemas concretos de consumo, de adicción, de una incontinencia desde la sociedad en general, desde un Estado en particular, donde la pelea permanentemente entre las banderías políticas y esto otro a causa de una campaña o de la otra, sigue haciendo de estos sectores marginados la carne de cañón de la falta de preparación también de una policía que deberíamos tener en otras condiciones. Claramente no es personalizar, ya nadie está en ese lugar, ni tampoco sumar a esto que se generó en el departamento en un momento, que fue como un movimiento de mucho odio, realmente. Sí, así, realmente. Nosotros, nada, desde la APDH, por lo menos, planteamos e intentamos llegar y sumándonos, sin invadir espacios, donde hay una profesional trabajando, donde hay todo, sumar y elevar la vara de la discusión, sacarla desde ese lugar, ¿no?, de una rata menos, o un delincuente menos, o eso, o el otro lado, ¿no? No, elevar la vara y plantear que Kevin podría ser cualquiera de nuestro hijo o hija, cualquiera, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier esquina, de cualquier barrio, de cualquier plaza. Entonces nada, simplemente eso y hacer hincapié y reforzar, bueno, por empezar, y no me quiero olvidar el gesto de ustedes, de la mosquitera, ya nos dieron, Darío, estuvimos en contacto en su momento, en el momento nos dieron el espacio, compañeros también con Carlos Almenara, bueno, una radio siempre presente, y rescatar esta actitud que han tenido, este compromiso de venir a hacer la radio abierta, a temas que, como escuchaba esta mañana en el programa de ustedes, pareciese que, como se piensa en lugares, pensar en Malargüe es pensar ya en un tipo con el casco minero ya puesto, o pensar en... No, hay muchas otras variantes, hay mucha gente peleándola, o por lo menos planteando otro nivel de discusión, que los canales comunicativos están cerrados, sí, es una realidad, tampoco no es exclusivo, sabemos que es un problema nacional, o sea, grande, que tiene que ver con la hegemonía y todo lo demás. Así que bueno, agradecerles eso y nada, seguir el compromiso en este caso. El 9 de noviembre vamos a hacer algo lindo, como lo venimos haciendo siempre. El cumpleaños de Kevin, el 9. El cumpleaños de Kevin, y como lo venimos haciendo con la premisa de no sembrar más odio, no sembrar más, sino nosotros nos quedamos en el barrio, hacemos las cosas acá, y cuando hacemos la marcha, ellas lo pueden decir, contener esa bronca de los chicos no es fácil, sí. Y se contiene. Y se contiene. Ninguna falta de respeto hacia los policías, porque también ellos han estado presentes en las marchas. Las marchas que se hicieron todas, la primer marcha que fue a los 3 días que habían fallecido, me dice el jefe de investigación, van a hacer una marcha, sí, vamos a hacer la marcha, les pido que no nos hagan problemas, no, yo a vos te voy a enseñar lo que es educación, nadie va a faltar el respeto, marcha que se haga se va a respetar, porque nosotros nos consideramos una familia, pero con respeto. Y ninguno de los chicos que vaya con nosotros en la marcha va a faltar el respeto a nadie. Y se hizo, y se sigue haciendo de la misma manera, con respeto. Nunca les faltamos el respeto a ellos. Y en ese sentido, María, es muy muy lindo también la compañía que escuchaban los compañeros que se va logrando a través de sus amigos, de su familia, de distintos compañeros, compañeras que se suman a que se logre justicia, a que se construya memoria, porque eso pasa, esos ejercicios que también pienso, porque es imposible imaginar el proceso que tiene para con ustedes esa plena herida, pero también celebrarla en la organización que se nota que se ha logrado en acompañarlas, en que no estén solas. Sí, mucha gente en que, nos ha acompañado. En lo que me quedo con lo que decía el compañero de que Kevin puede ser cualquiera de nosotros, de nosotras. Sí, es sí, como exacto. También dimensionar estas problemáticas como algo que traspasa todo, que te traspasa cualquier tipo de sector, traspasa cualquier tipo de edad. Es un teje mucho más complejo que hay detrás. Y también, bueno, decir que el gatillo fácil es consecuencia de un montón de dispositivos sociales que están enmascarados, en nuestras sociedades con complicidad, que digamos de los mismos gobiernos, y bueno, nunca está de más solicitar formación para las policías, para los policías más humanos, en perspectiva de género, también con respeto a las personas, que sea que sean organismos que realmente sirvan para proteger a las personas. ¿Sabes qué pasa? Que ahora, últimamente, hacen un curso de 6 meses y son policías. Yo creo que tendrían que hacerles un proceso bien hecho. Y, más en la educación que ellos tengan con las personas, ¿no es cierto? Que sea que los enseñen bien. Que el estudio que les den sea agradable, porque si vamos al caso, si recordando los videos de la noche que pasó esto con mi hijo, esa mujer no está preparada para ser policía. No, vos te das cuenta y no. Y vos decís, si hay policías así, el Estado los tiene que preparar bien para largar un policía así a la calle. Muy vos conversás con un gendarme que te paren ahí. Te da orgullo conversar con un gendarme. Orgullo te da porque te tratan con un respeto, te piden tu documento con todo su respeto, se presentan. Acá no tenemos eso con los policías. ¿Entendés? Es un trato totalmente diferente, agresivo, más que nada. Y eso que yo he conversado con policía y muchas veces le he dicho, ustedes tienen que actuar de otra manera hacia las personas, porque si ustedes exigen respeto, tienen que empezar por respetar. Aparte, ellos están para cuidarnos, no para matarnos, Nera. Para cuidarnos, para eso se supone el estudio de ellos, no para venir y matarnos. Si te tienen que llevar preso, que te lleven preso. Pero que no te vengan a quitarle la vida a tus seres queridos. Ellos causaron mucho dolor. Ellos pensaron, o ella pensó, que no tenía familia. Tenía hermano, madre, tío, abuela. ¿Me entendés? Hicieron sufrir, mucha gente hizo sufrir a esa mujer. Y podía haber, esa noche podía haber matado a otros chicos más. De la manera, no sé si ustedes vieron el video, cómo se baja ella. Ella vino directamente a matar. No vino a parar una bronca. Vino a matar porque se bajó con el arma en la mano. Y se le terminaron las balas y quería seguir tirando. Entonces, ¿cómo es eso? Y te das cuenta que no es una policía que está preparada para la calle, para cuidarnos. Y el concepto es de que el Estado se fije en eso y que les dé un estudio como tiene que ser y que les enseñen respeto también. No vamos al caso de todas las policías de acá de Malata. No son todos. No son todos igual. Hay policías que sí son respetuosos, te tratan bien y todo, pero hay policías que no. Que no. Se toman la placa y la gorra. La ropa lo sobrepone sobre todo, eso es. Sí. Y el llevar un arma en la cintura. Y eso que ha sucedido acá con Kevin es lo que sucede no solo con la provincia de Mendoza, sí, sino en todos lados y tiene que ver también sí, totalmente con la formación. Bueno, para ir cerrando esta mesa, les agradecemos profundamente poder dar testimonio gracias a ustedes, lo que han vivido. Muchas gracias y gracias porque desde el principio siempre estuvieron con nosotros, yo sé que siempre han estado. Muchísimas gracias por darnos este espacio para pedir justicia por mi hijo, que bueno, hasta lo último voy a seguir y más con los chicos que siempre están también, Checho, Darío, Vanessa, siempre están. Y bueno, agradecerles de todo corazón que siempre han estado. Muchas gracias por darnos este espacio para hablar y comentar un poco también las cosas que van pasando con el caso de mi hijo.